La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público aquí en el aire de Radio La Retaguardia. En vivo en la M690. También nos pueden estar escuchando por alguna de las radios comunitarias de todo el país que nos prestan sus aires. Aprovecho para mandar un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha a través de FM de la Azotea de Mar del Plata. Estuvimos con compañeros y compañeras de esa radio comunitaria tradicional ya de Mar del Plata. Tradicional no en el sentido comunicacional, tradicional en el sentido de ser una radio ya establecida con tanta trayectoria ahí en Mar del Plata. Estuvimos participando invitados de una suerte de asamblea abierta de AMARC Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias que Azotea integra. Y bueno, nada, fue una buena oportunidad, además de para escucharnos y para poder reflexionar acerca de lo que viene pasando en general y con los medios comunitarios, alternativos y populares en particular, para seguir encontrándonos y para, bueno, en nuestro caso, también agradecer que Oral y Público esté allí al aire desde la Azotea. Lo hemos escuchado alguna vez a través de la Azotea y nos ha realmente emocionado mucho. Así que vale abrazo para ellos y también extensivo, por supuesto, a todas las radios del país que tienen programado en sus grillas Oral y Público. Arrancamos con un testimonio, pero antes con una preocupación. Todo forma parte de la misma historia. El martes de esta semana, mientras estábamos en la transmisión en vivo en el canal de YouTube de La Retaguardia, junto a FM en Tránsito, como siempre que se hace el juicio Mansión Seré 4 Riva 2, supimos que uno de los testimoniantes de ese juicio, Norberto Urso, un sobreviviente, había tenido un encuentro inquietante. Nosotros lo calificamos de esa manera porque la situación fue tan extraña que calificarla como una amenaza, bueno, no sé, habría que ver quién es primero el personaje, ¿no? Alguien se le acercó, se abalanzó contra su auto, le pidió que bajara la ventanilla, él pensó que era una persona en situación de calle, justamente estaba saliendo de un comedor que impulsa allí en la zona de Morón. Y le dijo algo así como, le repetía, yo no puedo salir del país, pero no tengo nada que ver. Urso viene de dar testimonio, lo hizo hace poco tiempo en el juicio, y allí nombró a una docena de represores y también nombró a una serie de represores que en realidad fueron nombrados por uno de los imputados del juicio, que es Julio César Leston, con quien Urso tuvo una entrevista hace algunos años mientras trabajaba allí en la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la situación se tensó, obviamente, porque él se dio cuenta con lo que le estaba diciendo que no se trataba de una persona en situación de calle, que más bien podría tratarse de alguna de esas personas que él nombró. Y bueno, y se fue. Hizo la denuncia policial al otro día y le secuestraron el vehículo para hacer unas pericias y obtuvieron, quienes hicieron las pericias, dos huellas dactilares, porque el tipo se abalanzó y se agarró de la ventanilla cuando él bajó la ventanilla. Así que quedaron dos huellas dactilares que se está investigando ahora junto con las cámaras de seguridad del municipio de Morón para intentar identificar a esta persona y ver si efectivamente lo que podría presumirse que es una de aquellas que Urso nombró en su declaración fue la que se acercó a él. De ser así, no queda otra que calificar el hecho como una amenaza. No hay nada que hablar que vaya al si fuera alguien imputado en la causa en instrucción, que vaya al juzgado y aclare ahí, ¿no? No tiene por qué acercarse a una de sus supuestas víctimas. No estaba solo Urso ese día. Salía del comedor con una compañera que también impulsa con él el comedor, que se llama Julieta Paradela. Nosotros nos enteramos de esto el martes durante la audiencia. ¿Quién estaba declarando el martes en la audiencia? Julieta Paradela. ¿Por qué estaba declarando en el juicio? Porque cuando Urso declaró, contó que en ese momento que se le ocurrió llamar a Leston para intentar sacar la información de alguna manera en una entrevista, y Leston accedió después de un llamado telefónico a encontrarse, él fue acompañado por una abogada que es Julieta Paradela. Vamos a empezar a escuchar su testimonio con la preocupación, ¿no?, de lo que acabo de contar. Julieta Paradela contó su encuentro con Norberto Urso y además habló del encuentro que presenció entre Urso y Leston, como les decía, uno de los imputados en el juicio. Entre el año 2008-2009, un compañero que era en ese momento el presidente del Partido Justicialista y era cliente mío del estudio, se acerca a mi estudio y me pregunta si yo podía ayudar a otro compañero que estaba escribiendo un libro sobre Mansión Seré, porque había tomado conocimiento que un testigo en una de las causas había manifestado en su testimonio determinadas cosas que a él le parecía que podía ser ampliado y que necesitaba encontrar un marco, en este caso sería yo, que no tenía nada que ver con la causa y que era abogada y que tenía un estudio, y que le parecía que esa circunstancia podía servir para que esta persona pudiera hablar. Yo accedí a conocer a esa persona que en ese momento no conocía, que era después Norberto Urso. Nos encontramos en mi estudio en Morón. Él me explica esto y yo acepto. Él me da un papel con el número de teléfono del señor Leston, que recuerdo que era de larga distancia, o sea que empezaba con 0220. Lo que no recuerdo es si yo lo llamé desde mi teléfono particular o lo llamé por el teléfono del estudio, si esto sirve, tengo los dos, conservo el número. Y llamé a ese número de teléfono con posterioridad a esa reunión y hablé con una persona que dijo ser el hijo del señor Leston, que el señor Leston no se encontraba en ese momento en su casa. Recuerdo que dijo, creo que dijo que estaba en Córdoba. Y que, bueno, le dejé mi nombre, le dejé mi número de teléfono, que tenía que hablar con él por un tema, no le especifiqué por qué, y que si le interesaba que por favor se pusiera en contacto conmigo, cosa que sucedió. Él me llamó, coordinamos una fecha de reunión, vino a mi estudio, primero llegó el señor Norberto Urso, después llegó el señor Leston, subimos, mi oficina estaba en un primer piso por escalera, así que subimos a mi oficina, el señor Leston se sentó de este lado, el señor Norberto Urso se sentó de este lado, y comenzaron las preguntas que tenía para hacerle Norberto y de las que tomó nota. Bueno, allí, esa fue la primera vez que lo vi a Leston. Después de ese encuentro, al tiempo Norberto me pregunta si yo podía volverlo a citar, cosa que hice, pero el señor Leston nunca más concurrió. Ahora sí, perdón. Julieta Paradela, estamos escuchando su testimonio en el juicio Mansión Seré 4 Riva 2. Continuó contando sobre el encuentro tan particular, ¿no? Entre un sobreviviente, Norberto Urso, y un imputado por crímenes de lesa humanidad, que en aquel momento no estaba imputado, pero ahora sí está imputado, Julio César Leston. Le voy a decir lo que recuerdo, porque usted imaginará que primero pasaron muchos años y que para mí fue una situación bastante intensa. Yo no era amiga de Norberto en ese momento, lo conocí, a partir de ese momento tuvimos nuestra relación de amistad, y tampoco lo conocí a Leston. La verdad que no era una situación cómoda para mí. Yo estaba entendiendo que estaba haciendo un favor a dos personas que yo no conocía y no sabía qué iba a pasar esa tarde en mi oficina. Yo había asumido ese compromiso y cumplí con mi palabra con Norberto de citarlo, y así se hizo. Norberto trajo preguntas que él tenía para hacerle a Leston. Hay algunas cosas que me acuerdo. Si le digo, no sé si en el orden que fueron preguntadas, pero me acuerdo que Norberto le preguntó sobre determinadas personas que habían sido parte de la patota de Mansión Seré. Hay dos apellidos que yo me acuerdo, por razones obvias. Uno es Sarmiento, porque todos conocemos un Sarmiento, y el otro era Ruby. Recuerdo que él mencionó una compañera de militancia que se llama Zoraida, que es de Morón, donde él contaba que habían hecho tareas de seguimiento, de vigilancia, que ya después se había ido a Mendoza. Recuerdo que mencionó... Perdón. Sí. No entiendo esto. ¿Quién mencionó a Sarmiento y Rubí? Ante la pregunta de Urso, Leston. ¿Y cuál fue la pregunta? Creo que Norberto les preguntó si ellos eran parte de la patota de Seré, si él los identificaba como parte de la patota de Seré, y él mencionó que yo recuerde a esas dos personas. Muy bien. Si mencionó más, no lo sé. Yo a esas dos personas recuerdo sus apellidos. Perfecto. ¿Y Zoraida? Zoraida, no sé el apellido. Yo la conozco porque es militante de Morón, del partido también, y que ella había estado detenida, entiendo, en Seré. Y cuando se la mencionó Norberto, él la reconoció como una persona muy joven en ese momento y que habían hecho sobre ella tareas de seguimiento, de investigación. ¿Esto lo reconoce Leston? Esto lo menciona Leston, sí. Muchas gracias. También habló del lugar donde solían llevar los bienes que robaban a las personas que detenían o en las casas donde ingresaban, que era, no sé por qué en mi cabeza parece como una casa medio perdida en Pontevedra, en Merlo, en Paso del Rey, una zona oeste, en un lugar más perdido. Eso también lo menciona Leston. No como diciendo que había estado él, obviamente, pero como que tenía conocimiento de que esto sucedía de esa manera. La jueza Morgese Martín, a quien estábamos escuchando, que preside este juicio, le consultó por los imputados por las personas parte de la patota que mencionó Leston en la charla. Muy bien. Y en relación a Sarmiento y Rubí, ¿cómo su conocimiento, cómo se origina el conocimiento de Leston? Él dice que yo lo que tengo como idea es que cuando Norberto preguntaba nombres, le preguntó por más personas. Sí. Yo solo recuerdo sus apellidos. Muy bien. Leston decía que él los tenía identificados como personas que habían estado en Mansión Seré, o por lo menos eran parte de la patota de Seré. Mencionó que recuerde esos dos nombres. Norberto le preguntó por otros, pero no recuerdo otros. Pero no... Él nunca dijo que él era parte, ¿eh? Él no se reconoció como parte de eso. Sí que era personal de Fuerza Aérea, pero que todo lo que sabía lo sabía porque se lo contaron o porque estaba ahí, pero que él no era parte. Nunca se reconoció como parte de eso. Muy bien, pero ¿aclaró que él no era parte? No recuerdo si Norberto se lo preguntó específicamente, pero nunca, si me pregunta, en el momento ese, él siempre hablaba como un testigo privilegiado, digamos, no como si se sintiera involucrado en el hecho. Muy bien. Salvo, creo, que en el tema de Zoraida. el tema de Zoraida, él como que, bueno, le habían asignado esa tarea y la cumplió, pero como una tarea menor que era de vigilarla. Vigilarla. Muy bien. Gracias. Sí, doctor, adelante, por favor. Sí, usted en un momento dice que es compañera de militancia esta chica, Zoraida. No mía, ¿eh? No. Pero... Ah. Sí, perdón, doctor. Sí, pues, yo la conozco por los actos. Esa pregunta. No, yo lo conozco por, la conozco por los actos o por cuando hacemos los actos del 24 de marzo en el Gorky Grana o cuando se hizo alguna actividad. No, no porque no tenemos la misma edad. Perfecto. Pertenecemos a un mismo espacio. Perfecto. Y usted, la otra pregunta, ¿usted en algún momento, no sé, denunció o tomó intervención, digamos, con esto que o sea, esta charla que tuvo ahí, o sea, con lo que supuestamente le contaron? ¿Y yo por qué debería denunciarlo? Digo, o sea, si vio algo que le parece llamar la atención para que se investigue, ¿o no? Mire, le digo lo que me pasó a mí con eso. Entiendo que Norberto era en ese momento una persona que estaba más vinculada al tema de las causas de Mansión Seré que yo. Cuando tuvimos esa reunión, los datos que salieron de ahí, entiendo que también estaban en el marco de lo que ya había declarado Leston, y si pasó otra cosa, entiendo que después Norberto sería el encargado de hacer la denuncia que correspondiera. No sentí que yo tuviera esa responsabilidad. Bueno, allí preguntaba uno de los defensores, justamente el defensor de Julio César Leston, el doctor Aguilar, a Julieta Paradela. Ahora vamos a escuchar al fiscal Félix Crous preguntándole a la testiga de Mansión Seré. Estamos escuchando el testimonio de Julieta Paradela. ¿Hizo alguna descripción o alguna mención o alguna alusión Leston a la Mansión Seré? O Mansión Seré lo denominamos sí. Ahora o de otro modo, ¿no? Sí. A mí del relato lo que me surgía, esto es una impresión personal, no le puedo decir que me dijo que la puerta, que la entrada, no, lo que me surgía es que era una persona que conocía el lugar por cómo hablaba y cómo se desarrollaba la situación ahí. No tengo en mi memoria recuerdo que haya dicho algo que era particular de un detalle muy específico, pero hablaba de la Mansión Seré como un lugar que él conocía. O sea, yo no vi nunca un plano de Mansión Seré, sé dónde estaba, obviamente era vecina del lugar, pero no había detalles de entrada, de puerta, de forma de cerrarse, qué sé yo, en la charla que tenía con Norberto, que daba la sensación de que era alguien que conocía el lugar. Bueno, esperamos que se aclare esta situación de quién encaró a Urso para saber también si sabía que la persona que estaba a su lado era la próxima en dar testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que es a quien acabamos de escuchar, Julieta Paradela. Todo indicaría que no, pero la verdad es que estamos sacando conclusiones sobre algo que necesita tener certezas, no dudas. Así que esperamos que pronto, entre las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio de Morón, a ver si alguna vez sirven para algo más que para los noticieros sensacionalistas, las cámaras de seguridad y las huellas dactilares que secuestraron del vehículo de Norberto Urso, se sepa quiénes los encaró el fin de semana, generando esta situación verdaderamente inquietante. Nos vamos a quedar en este juicio, vamos a seguir inmediatamente escuchando un testimonio que se había dado unos minutos antes. Nosotros invertimos el orden hoy. Susana Graciela Ávalo es sobreviviente del genocidio, tremendo testimonio, tremenda la historia de Susana, que fue secuestrada, no solo ella, sino también su mamá. Vamos a comenzar escuchándola inmediatamente. Yo fui secuestrada el 26 de octubre de 1976, 10 días después del secuestro de mi mamá, que se había sucedido el 16 de octubre de 1976. En ese momento yo estaba en los trámites de la búsqueda de mi mamá. Había presentado habeas corpus, había hecho una carta dirigida al dictador Rafael Videla y la hice pasar por este un trámite como de vivienda para que me la recibieran. Y bueno, había y ya a su vez tratar de conseguir de que si se aceptara la denuncia de su desaparición, porque cuando fui a la comisaría esa misma noche que la madrugada que la secuestraron, la comisaría se negó a tomarme la denuncia de su secuestro. Así que bueno, esas fueron durante esos 10 días, en el tránsito de la desaparición de mi mamá y mi detención, que yo estuve haciendo todo ese tipo de trámites, recorriendo comisarías, hospitales, o todo lugar que me dijeran que supuestamente podía estar ella como detenida o muerta. Esa noche, bueno, después durante el secuestro de mi mamá, cuando secuestro de mi mamá hubo en el barrio, este es el barrio Mariano Pujadas, en Aedo Norte, partido de Morón. Esa noche que la detienen a ella es un operativo donde tienen a varios vecinos del barrio, porque ellos buscaban a los integrantes de lo que era la comisión barrial del barrio. Entre ellas mi mamá era parte de la comisión directiva de la comisión del barrio. Así que hubo un operativo muy grande en el barrio, donde prácticamente se operó con mucha presencia del ejército, de militares, y bueno, la secuestran a mi mamá, secuestran dos vecinos, uno que se llamaba Rodríguez, otro que le decían Quique, secuestran a otro que se llamaba Osvaldo. Así que fue un operativo, una especie de razzia, porque también habían llevado un colectivo y habían detenido a muchas personas en ese colectivo, habían llevado supuestamente, no sé, todo lo que ellos consideraban que podía tener que ver con esa comisión vecinal en la que integraba a mi mamá. Así que fue un operativo muy grande donde prácticamente rodearon los edificios de todas las personas estas que fueron detenidas, incluso la de mi mamá. Así que bajo esa circunstancia ella es secuestrada. Y posteriormente, según el testimonio de Juana Moreno, que es la esposa de el otro secuestrado, que era Arciaga, que era un militante de la derecha peronista, que vivía en el barrio, en un edificio del fondo, también es secuestrado esa noche. Bueno, pasado esto, yo comienzo con todos los trámites y un día antes de mi secuestro me hace llamar esta señora Juana Moreno y que quería hablar conmigo. Yo en absoluto era amiga de esta mujer, que era la esposa de este desaparecido, este secuestrado esos días siguientes o posteriores al secuestro de mi mamá. Y me dice que quería hablar conmigo, me hace llamar con una vecina, voy a su casa con mi hermana mayor, y entonces ella me relata que había ido al hospital Posadas, porque su esposo era empleado bancario, creo que no sé si del Banco Nación o algo así, o empleado del banco o empleado de Maestranza, algo así, pero o estaba en el sindicato bancario, algo así, y que ella había ido al Posadas a hablar con la seguridad del Posadas, porque ahí tenía conocidos del esposo, y que en vez de darle algún dato sobre el destino del esposo, empezaron a preguntarle por mí. Entonces le preguntaron qué hacía yo, qué militancia tenía, qué actividades tenía, y entonces ella dijo, yo no la conozco, porque no es compañera, no es conocida nuestra, pero yo me veo en la obligación de avisarte porque me da la impresión de que te van a venir a buscar. Yo te diría que te vayas. Y efectivamente la fueron a buscar. Entonces Susana Ávalo, quien estamos escuchando en su testimonio en el juicio Mansión 04 Riva 2, detalló cómo fue su secuestro mientras estaba en la casa de su hermana. Bueno, estábamos durmiendo. Yo estaba en la habitación. El departamento de mi hermana era más chico. Tenía dos habitaciones y el living comedor. Ingresaron, rompieron la puerta, como de costumbre. Mi hermana, al sentir los golpes en la puerta, corrió, pero no llegó a la puerta. Ya cuando ella hizo salir de la habitación, estaban todos adentro, todos armados, con ropa de fajina militar, y entraron a mi habitación, como dos o tres, y entre Entre ellos, alguien de atrás le dice, es ella. Yo en esa habitación estaba durmiendo con mi hermano, uno de mis hermanos, los chicos de mi hermana, y estábamos todos ahí en esa habitación, las dos camitas. Así que me ordenan vestirme, me dicen que me he visto, y me sacan al pasillo. Entonces yo ahí le digo a mi hermana, anda al abogado, en la cartera están todos los papeles de las denuncias, de los habeas corpus. Entonces, bueno, ahí me meten un trompazo, me vendan, me esposan y me llevan. Salimos de ahí, bajamos las escaleras, damos un rodeo por lo que era el espacio verde, de lo que era el espacio entre los monoblocs, y me saca, como para desorientarme, digo yo, me sacan hacia lo que era la entrada principal, donde estaba esperando una camioneta, en la cual me suben, me tiran, esas camionetas que en los que van sentados los militares, y me tiran al piso y me suben ahí, y en un trayecto de 10, 15 minutos como máximo, llegamos a lo que era el lugar de detención. Que por el trayecto y por el tiempo, lo más cercano que había era o la comisaría o la base aérea. Bueno, esto después supe que era la base aérea. ¿Cuál base? La base de Palomar, porque esto estaba dentro. Si bien pertenecía a Morón y estaba dentro de Edo Norte, estábamos muy en el límite con 3 de febrero. Entiendo. Que de mi casa, del barrio a la base aérea, eran 15 cuadras. Así que me entran a un lugar, me meten en una celda chica, una celda de la cual entraba a lo largo, muy angosta, con puerta de chapa, y me tienen ahí, y en un rato siento que le hablaban a una persona, y esta persona era una mujer, y le decían, vamos a traer a tus hijos y te los vamos a torturar delante tuyo. Digamos, yo escuchaba esa voz y decía, me parecía conocida. Suponía que era una vecina, me resultaba familiar, pero no lograba identificar que era mi mamá. Bueno, después de un rato de estar ahí, en esa celda, encapuchada, por supuesto, perdón, vendada. Perdón, señora, no entendí esto de la voz. ¿Quién le preguntaba y quién no le decía esto? Sí. ¿Que era una voz masculina? Claro, se ve que abren la celda y le dicen a esta persona que estaba en la celda, le dicen, trajimos a tu hijo, o vamos a traer a tus hijos a torturar. Muchas gracias. Y esa voz era una voz de mujer. Y bueno, me sacan como a una cocina, un espacio así, o una oficina, previa a una cocina, una cosa así, y comienzan a pegarme. Me tiran de los cabellos, me tiran al suelo, me patean, y después me tiran sobre un escritorio y me violan. Tremendo. Bueno, estamos escuchando el testimonio, dio más detalles sobre este asunto Susana Graciela Ávalo, sobreviviente. Pasaron, no sé, una hora, dos horas, no sé. Me vuelven a buscar, me sacan, me suben en una camioneta, nos suben con otros más, siento que suben otras personas más en esa camioneta. Esto es dentro de lo que era toda la base aérea, ¿no? Y me llevan a un lugar que estaba más alejado, con un camino, si no era de tierra, era un camino que estaba mal. Nos bajan, me acuerdo que había mucho pasto y que estaba muy húmedo, muy mojado, como si ahí, digamos, descargara agua, como en bajada. Y había un tipo así, como una casa muy abandonada, vieja, un galponcito, no sé. Era un lugar muy, muy, muy, de mucha humedad, como que se estaba desmoronando. Bueno, y ahí me desnudan nuevamente, me interrogan cuáles eran mis actividades políticas, qué ideología tenía, a qué me dedicaba, si estudiaba, si trabajaba. Me atan a un elástico de cama boca abajo, me estaquean prácticamente con las esposas y comienzan a pegarme. pegarme. Uno me pegaba con un látigo y otro me pegaba con una especie de palo, goma, no sé, lo único que sentía era tac, tac. Y después de... Y para preguntarme, por gente del barrio, por militantes del barrio. En el barrio había militado Cori, la mamá de Donda, por su pareja. Bueno, por supuesto que sí eran militantes del barrio, yo los conocía, pero no sabía ni dónde vivían ni dónde estaban. Porque después del 75, con el atentado, la voladura del monolito que habíamos puesto en el barrio, que se decía Mariano Pujadas, y el asesinato del empleado administrativo del Banco Hipotecario Aravena, prácticamente la militancia se había retirado por cuestiones de seguridad. Así que no había prácticamente militancia externa en el barrio. Estamos escuchando el testimonio de Susana Graciela Ávalo. Vamos a escucharla contar que por la carta que envió a Videla, la citaron a declarar por la desaparición de su mamá. Y además habló de las citas a las que tenía que presentarse después de su liberación. Después de todo esto, yo, como había presentado esa carta a Videla, nunca esperé una respuesta, ¿no? Por supuesto, era un acto de hacer algo nada más. Entonces, a los pocos días me llega una citación de la comisaría de Palomar Sexta, y me presento, y entonces ahí me atiende el mismo oficial que estaba la noche en la que yo, en la madrugada de la mañana, en que estuvo, secuestraron a mi mamá. Entonces me dice, ¿usted qué quiere? Dice, le digo, no sé, pero le digo, dice, ¿usted sabe cómo es esto? No, yo no sé nada, le digo. Me dice, bueno, porque usted sabe, usted hizo una carta, me dice. Sí, hizo una carta a Videla. Bueno, dice, ahora le voy a tomar la denuncia, pero si yo no le tomé la denuncia, es porque estos vienen y a nosotros también nos cagan a palo, nos matan y no estamos más. No, el tipo está enojado conmigo. Porque él no había hecho la denuncia y ahora lo obligaban a tomarme la denuncia. Y a raíz de eso, bueno, yo inicié la causa por desaparición de mi mamá, en el juzgado número, creo, 5 de Morón, del doctor Gutiérrez. Ahí, porque después, bueno, me citaron a declarar para que yo contara cómo había sido el secuestro de mi mamá. Y ese fue, digamos, el primer acto que yo hice después de haber estado detenida. Perdón, señora, una consulta le hago. En cuanto a las citas que usted mencionó en el hospital, la primera, ¿cómo fue la concreción de la cita? ¿Cómo fue la citación exactamente usted? Durante la detención. Pero ahí combinaron día claro, y hora. Claro, él me dijo que me iba a citar en Palomar. Sí, está bien. Todos los días, los jueves a la una. Muy bien. Ah, sí, perfecto. Sí. En cuanto a las camionetas que usted percibió, dijo, a ver, ¿de qué color eran, se acuerda? Azul. Azul, claro, no azul, azul. Muy bien, bueno, muchas gracias. Y tenían el logo de Fuerza Aérea. Perfecto. Y tanto el médico, el que decía ser médico, como el ametralladorista o alguno de los miembros de la patota, en fin, de los que usted pudo ver, ¿después los volvió a ver en el barrio, en algún lado? Bueno, cruzó? sí, eso lo iba a contar ahora. Yo en febrero del 77 voy al Ministerio del Interior, también presento una nota pidiendo una audiencia para saber el paradero de mi mamá. Bueno, esa noche que a mí me secuestran me habían sacado toda la documentación, me habían dejado, se me llevaron la cartera, porque cuando yo le digo a mi hermana, agarré la cartera y fíjate que ahí está todo, ellos manotearon la cartera y se la llevaron. Entonces todo lo que yo tenía tramitado, hasta mi DNI, mi cédula, todo, se llevaron. Sí que me estaba sin documentación. Así que en febrero o enero del 77 yo voy y pido una audiencia en el Ministerio Interior con una nota, pero no tenía documentos. Entonces de ahí me voy al Registro Civil de la Nacional de las Personas, porque antes los documentos demoraban 6 meses hasta un año. entregarlo. Y entonces voy directamente al Registro Nacional y hablo con una empleada y le explico. Y bueno, me habrá visto tan mal que le di lástima. Y me dice, bueno, espera, vamos a hablar. Porque dice, no, pero el documento no lo vas a tener para la audiencia. Al menos te va a demorar, igual acá te va a demorar. Entonces yo le dije, le expliqué por qué lo necesitaba. Entonces me dice, bueno, vamos a hablar, te voy a hacer hablar con la jefa del registro y si ella accede. Y bueno, me atendió la jefa y le expliqué, le conté todo lo que había pasado y me dijo, bueno, está bien, ya en 15 días va a tener el documento. Y en 15 días me dieron el documento. Entonces me dieron audiencia para el 15 de abril, algo así, del 77. En Casa de Gobierno era la audiencia. Fui a Casa de Gobierno, ya me di cuenta que no era sola, había una cola de madres, de mujeres, pidiendo por sus hijos. La audiencia duró 5 minutos, que mi mamá no estaba detenida en ninguna dependencia, ni militar, ni policial, ni nada, y que yo no sabía dónde estaba. Como siempre te decimos, esto que hacemos en formato radial es intentar resumir estas historias con todo lo complejo que es, brillante tarea en ese sentido de Pedro Ramírez Otero en la edición. Si querés escuchar y ver el testimonio completo de Susana Graciela Ávalo, a quien acabamos de escuchar, lo podés hacer en la audiencia del juicio Mansión Sede 4 Riva 2 que transmitimos junto a FM en Tránsito. Un juicio con muchísimos testimonios de delitos sexuales, realmente. Bueno, a la vuelta de este pequeño corte nos vamos a meter en una entrevista a propósito de un scratch que se realizó hoy en la legislatura. Hubo un acto negacionista dentro de la legislatura porteña, pero también hubo protestas por eso. Cometido en la Argentina. 30.000 compañeras y compañeros compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Genocidio! ¡Nunca más! Bueno, estas imágenes que estábamos viendo son de esta tarde de jueves, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690, quienes nos están viendo a través de YouTube, para quienes nos escuchan luego en el resto de las radios comunitarias que, bueno, que tienen horario público en sus grillas. El jueves último se produjo una manifestación afuera, pero también un escrache adentro de la legislatura porteña, porque como ya había ocurrido hace 2 años, cuando todavía Milei y Villarruel no eran gobierno, Victoria Villarruel organizó un acto negacionista adentro de la legislatura. Miles de personas se congregaron afuera aquella vez, la retaguardia transmitió en vivo. Hoy había un poco menos de gente, quizás también un síntoma de los tiempos que estamos pasando y de la cantidad de luchas que hay en las calles por acompañar, que bueno, terminan generando que no se pueda estar en todos lados. Pero bueno, como decía Mirta Israel, después de la ronda de las madres, creo que ella lo explicó lo suficientemente bien, hubo una actividad negacionista hoy con la presencia de José D'Angelo. D'Angelo dice que los desaparecidos son un mito, también dice que es escritor. O sea, cualquiera en esta época puede decir cualquier cosa haciéndola pasar por verdad. Esto que vimos fue afuera. Adentro, un grupo de legisladoras y gente de la Junta Interna de ATE en la legislatura se hicieron presentes en ese lugar donde se hizo este acto negacionista. Vamos a recibir a una de las legisladoras, en este caso Alejandrina Barri. Ella es del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad y está aquí, es hija de desaparecidos además, y bueno, varias veces hemos tenido aquí en Horario Público. Te recibimos de nuevo con mucho gusto. Alejandrina, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por la difusión, que es tan importante, y por siempre estar en la difusión de todos los hechos que tienen que ver con lo que fue la dictadura y la lucha por memoria, verdad y justicia. Y hoy fue una pelea que va en ese sentido también. Uh-huh. Bueno, nosotros veíamos recién lo que pasó afuera. Contanos lo que pasó adentro, porque vos estuviste allí. Sí, hicimos una movilización conjunta, afuera y adentro, estuvimos en forma coordinada, pero también consideramos que teníamos que estar adentro, como habíamos estado en el 2023, en el acto que había organizado Villarruel, cara a cara, con esos que reivindican la dictadura. Dimos muchas vueltas, como la ronda que hacen las madres frente a este salón donde se quería llevar adelante el acto, y durante toda nuestra vuelta, junto con nietos de desaparecidos, con la Junta Interna de ATE, con legisladores como Victoria Montenegro, Andrea Datri, entre muchos otros, no parábamos de gritar como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, y son 30.000 y fue genocidio. Se los decíamos en la cara. Particularmente a mí me tocó una situación que es encontrarme de frente con D'Angelo, junto con otros compañeros que estaban ahí, y le empecé a gritar, a increparle, diciendo que nos dijera dónde están nuestros desaparecidos, porque nosotros no sabemos dónde están todavía. Esa es la verdad. Cuando se habla de memoria completa, los que siempre reclamamos la verdad fuimos nosotros y nosotras. Nos falta saber el destino de nuestros desaparecidos y de nuestros hermanos apropiados. Mientras le gritábamos eso, él se escondió con su seguridad en el ascensor, en forma muy cobarde, porque se hace, bueno, alguien que es valiente, ¿no? Para decirse escritor, escribir esas cosas tan brutales, tan infames, decir que nuestros desaparecidos fueron un mito, pero cuando los vamos a increpar, los organismos humanos con la fuerza que tenemos se esconden en su seguridad y salen corriendo. Estaba Cecilia Pando también, bueno, todos los que conocemos hace tantos años en los juicios, los primeros juicios, como el juicio de Chocolás, como nos contaba siempre nuestra compañera Miriam Breckman, Guadalupe Godoy, que estaban esos nuevos personajes, incluida Villarroel, que iba a provocar esos juicios. Bueno, hoy estaban en la legislatura y la actividad que hicimos, la acción frente al acto, duró mucho tiempo y fue muy importante. Estábamos con los carteles, con las caras de nuestros familiares, con los carteles que decían que son 30.000, que fue genocidio, con los carteles que decían dónde están nuestros hermanos apropiados, y creo que fue un mensaje muy grande porque más allá de todo lo que hagan, este pueblo tiene una lucha enorme, ¿no? Una lucha enorme encabezado por centralmente por, bueno, por las madres, las abuelas, pero los ex detenidos desaparecidos que salieron de los campos de concentración y dedicaron su vida a luchar por justicia, y que más allá de lo que hagan, no van a poder con nosotros. La fuerza que nosotros tenemos es la fuerza que ellos nos dieron, y que nosotros no vamos a permitir que avance el negacionismo en la Argentina. Mientras ustedes se manifestaban de la manera que nos estás contando, más allá de lo que contaste de D'Angelo escondiéndose, el resto hubo alguien que quiso iniciar un diálogo o agredirlos, ¿cómo, cuál fue la reacción? No, un diálogo no, lo que sí estaba la seguridad de la legislatura para cuidarlos a ellos, no dejaban entrar a la prensa, no dejaron entrar a la prensa, una situación particular con Luciana Bertoia, una periodista de Página 12, donde dijeron, Página 12 no entra, no entra. Entonces la seguridad tenía la orden de no dejarla entrar, porque esta diputada, Rebeca Fleitas, la diputada negacionista, había dicho que la prensa no podía entrar cuando es un lugar público, es la legislatura. Si quería hacer un acto privado, lo hubiera hecho en su local partidario. Uh-huh. Pero abiertamente, bueno, digo, toda la seguridad estaba apostada frente al salón dorado, el mejor salón que tiene la legislatura, les dieron para hacer este acto negacionista. Y bueno, esa era la situación, pero lejos de amedrentar, nosotros éramos muchos y pasamos por al lado de ellos, con nuestros carteles, mostrándoles las caras de nuestros familiares, mostrándoles estos carteles de que son 30.000. Y bueno, esa es la situación. Por supuesto que fue una situación tensa. Uh-huh. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Entropando, digo, último momento, haciéndonos gestos provocadores, por supuesto. Pero bueno, sabían que con nosotros no iban a poder, se mostraba la fuerza que teníamos y bueno, no se animaron. Pero creo que cumplimos el objetivo de darlo a conocer, querían que este acto fuera bastante escondido, que no se supiera, pudimos darlo a conocer y pudimos escracharlos en su propio acto y no dejarlos durante mucho tiempo que pudiera avanzar. Lo que hay que decir realmente también que eran muy poquitos ellos, uh-huh. Digo, que tengamos en cuenta cuando vemos, bueno, el avance de la derecha, el negacionismo, todo, miren que ellos son muy poquitos también, nosotros somos muchos más. Uh-huh. Somos los miles y millones que nos movilizamos el 24 de marzo, digo, que estuvimos defendiendo los sitios de la memoria. Entonces, bueno, digo, me parece que este mensaje era muy importante también por eso. Claro, seguramente. Pensaba en cuánto tiempo hacía, ¿no? Desde que empezamos a hacer estas nuevas manifestaciones como la de hace 2 años, como la de hoy, ¿y cuánto tiempo para atrás hay que ir para buscar estas este tipo de manifestaciones de personas defensoras de los derechos humanos o de familiares de desaparecidos? Un poco desde un lugar de, ya no de poder, digamos, ¿no? Un lugar, no quiero decir de autodefensa, pero de alguna manera un lugar distinto al que ocupamos en los últimos años, sin dudas. ¿Cómo vos, además, desde tu propia historia familiar, lo sentís como un regreso a algún lugar o cómo lo llevas? A mí me hace acordar mucho a los 90. Yo fui parte de la Fundación de Hijos en los 90. En los 90 también, ustedes piensan que directamente estaban libres los genocidas. Claro. Y es algo que hasta ahora no han podido lograr, por más que han hecho todo lo posible y les dan beneficios, prisión domiciliaria, están peleándola, no pudieron lograr lo que ellos querrían, que era la impunidad absoluta de los genocidas. Me hace acordar mucho de los 90, aunque los genocidas en ese momento estaban libres, pero donde la lucha, estos escraches, dio gran parte cotidiana, ¿no?, de la pelea, sabiendo que dependía justamente de nuestras fuerzas, que la pelea en las calles, que el escrache genocida por genocida, mostrando ante la sociedad, eran herramientas fundamentales para que no se consolidara la impunidad en la Argentina. Entonces, cuando yo digo, tenemos esa fuerza, no vamos a permitir que avance el negacionismo, me refiero tanto, bueno, a lo que fue la historia de nuestras madres, ¿no? Hoy no podíamos dejar de pensar en Norita Cortiñas. Realmente, yo todo el tiempo pensaba en ella. Estaba Elia Espen, eso es muy importante. Elia estuvo también en la movilización. Pero bueno, recordar que fue una lucha que empezó en momentos muchísimo más difíciles, en plena dictadura, que en los 90 también fue un momento muy difícil porque estaban todos los militares en libertad. Yo recuerdo que era muy difícil incluso contar la historia de mis padres, era muy, muy difícil. Entonces creo que si no pudieron con nosotros en ese momento, mucho van a poder ahora, menos van a poder ahora. Creo que tenemos esa fuerza y esa experiencia, haber dado esa pelea, y que bueno, que la estamos poniendo en valor. Por eso para nosotros era un deber no dejar pasar esto, no hacer solo declaraciones por Twitter, sacar un comunicado, sino ponerlo al cuerpo. Ponerlo al cuerpo es lo más importante, porque es la demostración de que nosotros vamos a pelear siempre por la memoria de la verdad y justicia, y no vamos a dejar que avancen. Una declaración de la legislatura, ¿esa declaración fue firmada mayoritariamente o fue impulsada por ustedes y llevada adelante por ustedes? Un proyecto presentado por mi compañera Andrea Datri, que fue el primer proyecto que se presentó, donde, bueno, muchos legisladores adhirieron, como Victoria Montenegro, Alcina Peñafor, la Blunda, que se logró un dictamen en la Comisión de Derechos Humanos de repudio a este acto negacionista, que creo que fue muy importante haber hecho eso, porque bueno, también fue una forma de empezar a que se supiera lo que estaba pasando y nos teníamos que movilizar después, y después otros diputados también presentaron proyectos. Pero bueno, el primero fue presentado por mi compañera Andrea Datri, que hoy por supuesto también estuvo presente junto con el resto de los legisladores, codo a codo con los familiares de desaparecidos ahí frente al acto negacionista. Este año es un año electoral, ¿no? Y ustedes también están ahora iniciando una campaña electoral, todas las fuerzas políticas. ¿Crees que este va a ser un tema que se va a meter en la campaña, el tema del negacionismo? Mirá, creo que lo debemos meter. Yo sé algo que tengo orgullo, digo que nuestra principal candidata Miriam Breckman lo planteó en momentos donde Milei, todo el mundo se lo tomaba chiste, no le daba importancia. Y ella siempre planteó, piensan que es la única candidata que hace años atrás, digo, no le dio la mano a Milei, tanto por decir zurdos van a correr como por ser un reivindicador del genocidio. Fue la única que en el debate presidencial también lo planteó. Entonces para nosotros sí, tiene una importancia fundamental. Yo creo que el resto no lo va a querer meter. Pero bueno, los candidatos nuestros con Miriam a la cabeza, y todos los que luchamos con ella cotidianamente como familiares de detenidos desaparecidos, tenemos un deber enorme en que sea un tema muy importante la campaña. Porque no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con nuestro presente, por supuesto, porque no queremos impunidad para los genocidas, pero ellos lo que quieren es legitimar la represión actual también, de esta manera, ¿no? Represtigiar a las Fuerzas Armadas, sacarles ese rol de genocidas que tuvieron para poder utilizarlas en algún momento que sea necesario. Algo que no se ha podido hacer hasta ahora, creo que el objetivo de ellos es ese. Pero creo que no la tienen fácil, creo que no la tienen fácil, porque es un pueblo donde ha dado muchas peleas y no olvida. Y desde el Frente de Izquierda tenemos ese compromiso también en la campaña electoral. Alejandrina, gracias por este contacto, este paso por aquí, por la retaguardia. No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, Alejandrina Barri, legisladora porteña por el FIT Unidad, nos ha contado lo que pasó adentro de la legislatura porteña con este nuevo acto negacionista realizado de alguna manera con carácter institucional, ¿no? Coincido con Alejandrina, por supuesto, en que son una expresión minoritaria dentro del gobierno, pero lo que sí es cierto es que son una expresión del gobierno nacional y entonces tienen lugar para hacer estas cosas y no son repudiados por el resto de su propia fuerza política, que los termina avalando con ese silencio. Hoy igual tenían problemas mayores, ¿no?, en el gobierno con los primeros casos de corrupción que comienzan a revelarse. Pero no queríamos perder de vista lo que sucedió en la legislatura porteña y, bueno, Alejandrina Barri nos ayudó en ese sentido. Bueno, sostuvimos esa charla apenas unos minutos después de terminada la situación del escrache y bueno, tuvimos luego acceso a uno de los videos allí dentro de la legislatura porteña de lo que fue el escrache. Vamos a compartirlo. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde esto están pasó? En la legislatura porteña, Salón Dorado le dieron. Ahí vemos a Andrea Datri, antes veíamos a Victoria Montenegro, Gabriel Solano. Hicieron... Y la única verdad que nos falta es saber dónde están nuestros hermanos apropiados y saber dónde están nuestros desaparecidos. Hay una diputada que está poniendo en valor lo que fue el terrorismo de Estado, que está negando la existencia de nuestros desaparecidos, por la memoria de nuestros 30.000. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. ¡Ahora! Bueno, agradecemos a la gente del CEPROT, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, a Leia, que... estuvo editando este video con algunas de las cosas ahí veíamos hablando sobre el final, además de a Mirta Israel con los 30.000. Escuchábamos a Victoria Montenegro y escuchábamos antes a Alejandrina Barri, y lo que veíamos era lo que nos contó, ¿no? La ronda ahí en la sala previa al Salón Dorado de la legislatura. Tremendo, tremendo. Por más que haya sido un acto pequeño, que también es importante decirlo, que haya espacio institucional para estas cosas, con todo lo demás que te venimos contando, es realmente para preocuparse. Bueno, no hay tiempo para más. Nos vamos. Agradecemos a todas las personas que... nos siguieron en vivo y a toda la gente, mucha, mucha más, que nos ve después. Ahí la veo a Mariana Corralán Delgado en el chat de nuestro canal de YouTube diciendo: terrible, apología del delito por todos lados, a ver si los jueces se ponen las pilas. Hoy estoy muy triste por toda la violencia que estamos viviendo, democracia en retroceso. Sí, es cierto, Mariana, pero no hay que caerse, hay que seguir adelante basado en las propias experiencias esas que contaba Alejandrina de los 90, porque hay una enorme diferencia con los 90 y es la construcción de todos estos años. Sin dudas era en términos culturales, como suele decirse ahora, peor la situación en los 90, ¿no? Lo que hay que cuidar es no retroceder también en ese terreno, en el cultural, además de, por supuesto, denunciar todos los hechos de violencia que ocurren. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de los audios, Eugenio Otero en la asistencia de producción. Mi nombre es Fernando Tevel y nos encontramos la próxima semana para seguir haciendo Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.